Estos son los titulares del sábado 5 de marzo. El Ministerio de Defensa de Japón da a conocer que Corea del Norte lanzó un proyectil. Tropas rusas se hacen con el control de una central nuclear en Ucrania y se extenderán las medidas de semi-emergencia por la pandemia en 18 prefecturas de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó un proyectil en la mañana del sábado. Los funcionarios señalaron que podría tratarse de un misil balístico. El lanzamiento tuvo lugar a las 8:58 de la mañana y se cree que el proyectil cayó en el mar, fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Este hecho también fue confirmado por el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, que señaló que Corea del Norte lanzó un proyectil con dirección al este. Este incidente es el más reciente de varios lanzamientos que Corea del Norte ha hecho este año. En enero, Pyongyang llevó a cabo 7 pruebas de lanzamiento de proyectiles que incluyeron misiles balísticos y de crucero. El país también lanzó lo que denominó misiles hipersónicos el 5 y el 11 de enero. El gobierno de Japón ha establecido un equipo de respuesta de emergencia en el Centro de Manejo de Crisis dentro de la oficina del primer ministro. En él participan funcionarios de ministerios y agencias pertinentes. Fuerzas rusas atacaron una central nuclear en el sureste de Ucrania y se hicieron con el control de las instalaciones. El ataque tuvo lugar en la planta Zaporilla, que tiene 6 reactores y es la mayor de Europa. Las tropas rusas se habían hecho con el control previamente de la central nuclear de Chernóbil. Las fuerzas lanzaron un ataque de artillería contra el complejo a primeras horas del viernes, hora local, causando un incendio en un centro de formación, pero no en la planta. Los bomberos ucranianos consiguieron extinguir las llamas. El Ente Nacional de Regulación Nuclear confirmó que las tropas rusas se habían incautado de la central. Agregó que esta continúa funcionando normalmente y de forma segura bajo el control de los trabajadores. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que los reactores no corrían peligro y que no se había filtrado radiación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó el ataque. Dijo que Rusia se ha convertido en el primer país de la historia que ataca una central nuclear. Los ministros de Exteriores del Grupo de los 7, G7, acordaron imponer más sanciones a Rusia si no detiene los ataques contra Ucrania. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores de Japón, reveló esta decisión después de la reunión de emergencia que el G7 celebró el viernes en Bruselas. El ministro japonés asistió de manera virtual. Dijo que el G7 exhorta a Moscú a detener de inmediato los ataques que han afectado a civiles, así como a retirar sus fuerzas. Hayashi también dijo que condenaron el bombardeo de Rusia a una central nuclear ucraniana. El ministro de Exteriores reveló que instó a sus homólogos a condenar el ataque de la manera más enérgica posible. Señaló que Japón no puede aceptar esta situación, teniendo en cuenta el accidente nuclear de la central Fukushima 1 en 2011. Japón ha decidido proveer a Ucrania chalecos antibalas y otros suministros no letales pertenecientes a las fuerzas de autodefensa niponas en respuesta a una petición del país europeo. La decisión se tomó en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que participaron el primer ministro Kishida Fumio y otros ministros el viernes. Los suministros que se enviarán a Ucrania también incluyen cascos, ropa gruesa de invierno, tiendas de campaña, cámaras, productos de higiene, comida de emergencia y generadores de electricidad. Se enviarán mediante aeronaves de las fuerzas de autodefensa y otros medios. Japón enviará chalecos antibalas de sus fuerzas a otro país por primera vez. El secretario en jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, dijo a la prensa que la comunidad internacional está unida en su apoyo a Ucrania y que la respuesta de los países no tiene precedentes. Agregó que, basándose en las peticiones de Ucrania, Japón ofrecerá artículos no letales dentro de los límites de la ley de las fuerzas de autodefensa y las directrices de la transferencia de equipamiento de defensa. Matsuno afirmó que el gobierno japonés no tiene previsto ofrecer equipamiento capaz de causar muertes o heridas. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón ha decidido prorrogar las medidas de semi-emergencia por la pandemia en 18 prefecturas, mientras que las levantará en 13 otras desde el primer minuto del lunes. Las medidas se ampliarán hasta el 21 de marzo en 18 prefecturas, donde la tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes de COVID-19 sigue siendo alta. Estas prefecturas son Tokio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Kyoto, Hyogo, Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kagawa y Kumamoto. Por otra parte, las medidas se levantarán en 13 prefecturas donde los brotes parecen estar más controlados. Se trata de Fukushima, Niigata, Nagano, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki y Kagoshima. Yamagiwa Daishiro, ministro a cargo de las medidas contra el coronavirus, habló ante el Parlamento el viernes. Dijo que el número de nuevos contagios muestra una tendencia a la baja en muchas áreas de las 18 prefecturas. Sin embargo, la tasa de ocupación de camas se mantiene alta en esos lugares, por lo que el gobierno debe continuar con los esfuerzos para reducir la carga que esto representa al sistema de salud. Esta es la segunda extensión de las medidas de semiemergencia en estas 18 prefecturas, las cuales fueron establecidas en enero. Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín han comenzado oficialmente. Este evento está diseñado para reunir a deportistas de todo el mundo con discapacidades y promover la inclusión y la diversidad. Sin embargo, en esta ocasión, la situación ha cambiado en cierto modo en medio de la invasión rusa de Ucrania. La ceremonia de apertura tuvo lugar el viernes en el Estadio Nacional, también conocido como el Nido del Pájaro. Unos 600 deportistas de 46 países y regiones compiten en los Juegos, incluidos 20 de Ucrania. El jueves, el Comité Paralímpico Internacional prohibió la participación de 83 deportistas de Rusia y Bielorrusia después de permitírsela inicialmente en calidad de neutrales. Durante los 10 días de los Juegos se disputarán 78 competiciones. El grupo Sony y Honda Motor dieron a conocer que se unirán para fabricar y vender vehículos eléctricos. Las dos firmas japonesas tienen planeado lanzar una nueva compañía este año y comenzar a vender su primer modelo en 2025. Este anuncio se dio a conocer el viernes. Honda estará a cargo de las técnicas de fabricación, mientras que Sony contribuirá con la tecnología de sensores y comunicación. Sony comenzó a desarrollar su propio vehículo eléctrico hace 4 años. En enero, dio a conocer un prototipo de vehículo utilitario deportivo y dijo que estaba explorando formas de entrar al mercado de vehículos eléctricos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.